ruido y pensamiento de fondo. De hormigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. De hormigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. Nos pensamos en un mundo con roles intercambiables, en el cual las hormigas defienden sus derechos a hacer cigarras y cualquier actividad artística será bienvenida como trabajo. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día mágico llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo la buena suerte. Los nadies, los hijos de los nadies, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneros, corriendo la liebre, muriendo la vida. Jodidos los nadies, jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no practican religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no aplican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, los hijos de los nadies, los dueños de nada, los nadies, los nada, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Los nadies, los hijos de nadie, los nadies, los dueños de nada. Jodidos, jodidos, jodidos. Buen provecho, y ahí Galeano, recordando a Galeano, ¿verdad? Que hubiera cumplido 80 años, sí, sí. Claro, este 3 de septiembre. Este 3 de septiembre, exactamente. Bueno, un recuerdo, ¿no? Y ese los nadies que viene bien para empezar a comenzar un poco a transitar este hormigas y cigarras de este martes. Así es, muy buenos días, Graciela Gurbitz. ¿Cómo está usted? Muy buenos medios días, Daniel Giovannini. Bueno, comenzamos con esta disputa, que ya es agenda internacional. Más o menos, ¿qué quiere que le diga? Ahí estamos. Hablaba de recordar a Galeano y también recuerdo que otro cumpleaños que hubiera sido de León Ferrari. León Ferrari cumpliría 100 años. 100 años. Exactamente el mismo día. Claro. Y más allá de lo que significa León Ferrari como artista, con toda su impronta y todo lo que podemos recordar, tiene como un... Siempre estuvimos como queriendo tenerlo cerca nuestro, ¿no? Sí. Buscamos la posibilidad antes, en otro lugar anterior, de tener sus cuadros en algún lugar puestos. Sí, comentemos un poquitito a quienes ya están enganchados con el programa, que en el año 2006 tomamos contacto directo con Ferrari y nos regaló, diría yo, nos dijo, usen esto. Le preguntamos qué podíamos usar de él, con su autorización, en el espacio donde estábamos antes, que era un edificio muy grande, pensando sobre todo en una pared exterior que da una avenida, ¿no? Ángel Gallardo. Y nos regaló, nos dijo, cualquiera de estos cuatro dibujos, claro, los pueden usar. Nunca pudimos llevarlo a la práctica porque era medio faraónico lo que teníamos, claro, en la cabeza. Lo que teníamos, pero muy interesante porque nos hablaba de esas cosas que tenían como caminos, exacto, curvas, que era dónde te lleva, dónde te lleva por ahí lo diario, la vida, ¿no? Y en ese construir caminos, más que inventar la rueda, en el que siempre estuvimos, estaba buena. Se ve que hubo ahí un ida y vuelta y entendió lo que estábamos buscando. Sí, exactamente. Bueno, además de Galeano y además de León Ferrari, quería recordar a Mabel Ruiz, la mamá de Maximiliano Costecchi. Falleció un día como hoy, el 8 de septiembre, pero de 2003, en el Hospital Argerich. Su hijo, sus hijas, en fin, son integrantes de esos nadies de los que recién nos hablaba un poco Galeano, ¿verdad? Y Mabel, vamos a contar que tenía un turno Después de mucho esperar, tenía un turno en el hospital Argerich, cuando Fanciotti manejó las armas que le pusieron los responsables políticos en la mano y asesinaron a su hijo, allí en la estación Avellaneda. O sea, parece 26 de junio de 2002, Mabel Ruiz, poquito después, tenía un turno que había esperado mucho tiempo para una cirugía. Pero claro, ese 26 de junio, digamos, le reconvirtió la vida y le reformuló la vida también. Y ella perdió el turno. Y después, cuando quiso retomar su propia salud, entre las demoras nuevamente del hospital Argerich y el empeoramiento de su salud, ya fue tarde. Bueno, es, digamos, seguramente para algunos políticos otro daño colateral, lamentablemente, de aquel 2002. Para nosotros es un recuerdo dolido. Muy dolido, muy sentido. Exacto. Y bueno, a veces pienso que tendríamos que volver a recordar todo lo que en ese momento nos llenó, ¿no? Nos llenó y hicimos. Pero bueno, ahí estamos. Uno dice recuerdos, y cuando dice recuerdos también habla de las cosas que ya no están, ¿no? Y que de repente en esta pandemia están desapareciendo. Sí, ¿no? Muchas. Muchas. Y a veces uno piensa. Yo pensaba el otro día, porque estábamos viendo cómo la gente salió, se permitía estar en las veredas y, uh-huh, y estar en un bar, en un restaurante, no sé, en fin, eso. Y dentro de esas cosas, el otro día nos llegó la noticia de que cerró Pipo. Tras 83 años de vida, Pipo, ese restaurante, ahí en el centro, en la calle, ahí ya le digo. ¿Paraná era? Montevideo. Montevideo, a metros de Corrientes. Claro. Ahí estaba Pipo, ahí al principio con sus manteles de papel blanco. Sí. Y esos tallarines con tuco que... O sea, no hay nadie que en edad no pueda haber encontrado o haber estado... pensando en algún día que no pasó por Pipo, ¿no? Sí, porque después estuvo Pepito, sí, había un Pipón, distintos, pero Pipo era Pipo. Pipo era Pipo. Aparte, bueno, con una salsa muy particular, ¿no? Si no, sí, me equivoco, era una mezcla de salsa y pesto, yo no recuerdo. Había varias para elegir, vos podías elegir, pero... Pero había una que lo caracterizaba, ¿no? Claro. Como la Caruso en algunos restaurantes. En algunos restaurantes. Y la verdad que da mucha lástima, ¿no? Da mucha lástima pensar... que entre las cosas que no se pueden sostener, que no se pueden volver a recuperar, porque ya está, 83 años, volverlo, sí, es mucha historia para muchos, claro, de nosotros y muchos de hoy, porque la verdad la gente seguía yendo a Pipo. Era un atractivo turístico, además. Un atractivo turístico, exactamente. Cuando llegábamos a Buenos Aires a principios de la década del 70, doy fe, una de las primeras cosas que hacíamos era ir a comer allí un plato de vermicelli, de pasta. Pasta, sí. No, pasta. Y no era, por lo menos en ese momento, no era caro. No, para cuando nada. Nos reuníamos de jóvenes y andábamos por repente una película o algo en la calle Corrientes, cuando tenía una vida total que no cerraba nunca la calle Corrientes, uh-huh, también a veces iba y había gente que iba después a... también acoso, a cenar después a cenar, de un teatro. Claro, cine, claro, en fin. Obvio, sí, uh-huh, sí, sí. Así que bueno, eso era... Era una opción a las pizzas. Era una opción a las pizzas, sí. Bueno, normalmente en este momento de la mañana hacemos un resumen de la situación, de la causa, digamos, de Facundo Astudillo Castro. Uh-huh. Hay un impasse, podríamos decir. Hubo algunas novedades en las cuales, por ejemplo, en este momento ya sabemos que hay tres fiscales que trabajan en forma paralela. De todas maneras, los tres fiscales le dijeron que no a la querella para la detención, o por lo menos indagar a algunos de los policías que podrían terminar imputados. Tres fiscales que hoy están en forma remota, porque la jueza Marrón, que es la que tiene la causa, dio coronavirus positivo. Bueno. O sea que como estuvieron muy cercanos, es remota hoy justamente... van a tomarle declaración a Cristina Castro. Bien, perfecto. En forma remota también. En forma remota. O sea que ella no saldría del Uro. Claro, exacto. Perdón. Sí, una de las novedades que hubo es el apartamiento de la Policía Federal. Que si uno repasa un poquitito y vuelve a las palabras de Leandro Aparicio, está claro que no sabemos bien a qué fueron, ¿no? Porque el amuleto lo encontró el perro que insistió Cristina que estuviera en la causa. El cuerpo, que luego supimos que era el de Facundo, lo encontró un pescador. Ahora otros pescadores en la misma zona, a un par de kilómetros de allí, encontraron otros rastros humanos. Prácticamente todo lo que se ha hecho, la Policía Federal llegó después, y porque alguien le dijo, mirá, anda para allá, porque al final terminaron apartadas de la causa. Habrá que ver cómo, quién va a seguir la investigación, cuál de los primos y primas van a seguir la investigación dentro de la causa, ¿no? También nos quedaba también por recordar otra de las cosas, que fue el Día Internacional de la Mujer Indígena, en homenaje a Bartolina Sisa, esa mujer indígena aymara que fue cruelmente torturada y vejada por pedir justicia y libertad para el pueblo junto a su compañero Túpac Katari. Se realizó, en nombre de ellas es la memoria, y se realizaron varias actividades, entre ellas una actividad que se realizó en el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, donde fueron convocadas muchas mujeres indígenas, varias conocidas, muchas de las que conforman el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, donde también participaron, en el caso, muchas gente de los ministerios, como la ministra, funcionarias. Sí, la presidenta Linay, la Alcorta, la ministra de Género y Diversidad. Ah, Género y Diversidad, Alcorta, de Justicia y Derechos Humanos, claro. Marcela Lozardo, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Bueno, en fin, una cantidad. Junto con ellas había varias donde también se hicieron algunos homenajes a Autorina Zamora, de la comunidad Huichi de Salta, a Margarita Mamani, de la comunidad indígena Diaguita del Mollar de Tucumán, Moria Millán, que estuvo presente, todo en forma remota, ¿no? Entre varias de los que estuvieron. Y bueno, después hicieron un descargo porque la verdad las mujeres por el buen vivir dijeron que no tuvieron realmente el lugar que merecía. Como que las protagonistas eran ellas, y realmente más circuló la voz de las funcionarias y un funcionario que era el vicepresidente de INAI, que claro, no sabía qué tenía que hacer ahí, que tampoco, según ellas, dijo mucho como para que se recordara lo que dijo. Así que es bueno. Una pena, ¿no? Porque teniendo a las protagonistas, claro, querer hablar por ellas, no sé, me parece que siempre eso está de más. Y también una de las que estuvo ahí presente en esa reunión, junto con lo que fue este día, ¿no? Del recuerdo de la mujer indígena, estuvo Anaí Rayén Mariluán. Mariluán, que ella es mapuche y hace una música muy linda, estuvo ahí, y la verdad que habla, es todo en mapuche, porque es su música, es su lengua que la tiene desde que nació, la sigue llevando, ha hecho, llevado esa música en su idioma a muchos lugares, ha hecho en Latinoamérica un montón de conciertos, ha estado en lugares donde indígenas del mundo, se puede decir, hay una trayectoria, no es tan grande, pero realmente ha hecho una buena trayectoria. Y bueno, de ella vamos a ir ahora a la música y vamos a escuchar a Guanchelen, uno de sus temas, por supuesto, en su lengua nativa. Mapundungun.

No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estás sola. Y en la colectiva no te dejamos sola. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los martes de 19 a 21 horas. Por Radio La Colectiva. ¡Salud! De hormigas y cigarras. Otra forma de hablar de lo que nos pasa. ...12.29... continuamos en este territorio de hormigas y cigarras hasta las 14, ¿correcto? Exacto, hasta, sí, las 14, sí, por supuesto. Y bueno, la presencia de las mujeres en lo que es el ámbito deportivo está pleno, tanto adentro o afuera, se puede decir, si hablamos de fútbol, que puede ser uno de los temas que seguramente vamos a hablar ahora. Es eso, ¿no? Tanto las que son las futbolistas como las hinchas, claro, las socias de los distintos club que se organizan para cambiar lo que es hoy estar en un club donde todavía de ver cómo se deciden las cosas, si hay realmente equidad para las mujeres, para las luchas, para conformar los espacios. Y bueno, creo que eso es lo que se va formando en los distintos clubes, ¿no? Espacios de lucha y resistencia. Nosotros ya estamos comunicados con Vanina Sánchez, que es hincha y socia de Argentinos Juniors e integrante de Mujeres del Bicho. Buenos días, Vanina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Gracias por atendernos, Vanina. Bien. No, gracias a ustedes. Bueno, un poco es hablar acá, ¿no? En este caso nosotros estamos acá muy cerca de Argentinos Juniors y entendemos que el 6 de marzo, puede ser, se presentó la Comisión de Género y Equidad de Argentinos Juniors, que debe tener un antes también de lucha y, bueno, lo que es hoy, ¿no? Que ya han pasado, más allá de la pandemia, seguramente habrán seguido en ese camino. Sí, así es. En marzo, por suerte, se pudo institucionalizar el espacio, si se quiere. Algunas de nosotras ya veníamos tratando de agruparnos de manera por fuera del club, digamos, con esto que fue, por ejemplo, Mujeres del Bicho. Y así fue como empezamos a ponernos en contacto y a compartir objetivos y a pensar un poco en el club que queríamos. Y bueno, y se fue dando, ¿no? Este proceso justo acompañó también el cambio de gestión en diciembre del año pasado, donde ya empezó a tomar un poco más de fuerza la idea de poder tener una comisión de género dentro del club. Y bueno, como bien decías, en marzo se pudo oficializar. Sí, un día que por lo que vimos un poco tratando de buscar la historia, también ustedes hicieron la inauguración de ese banco rojo, ¿no? Ese banco rojo para las mujeres, que es algo importante. Sí, es un símbolo y considerábamos que era importante también poder tener esa herramienta y esa demostración dentro del predio de Malvinas. Que es el polideportivo donde acuden un montón de familias, de chicos, de chicas, y bueno, nos parecía también importante poder, si se quiere, con esa excusa, hacer el lanzamiento de la comisión y a la vez, bueno, poder tener nuestro banco rojo como club. Claro. ¿Qué pasa, Vanina, con el, digamos, cuando uno quiere ir a la cancha, cuando quiere ver un partido? Vos te definís como hincha, otras son las que juegan, pero ¿qué les pasa a las mujeres que quieren ir a la cancha y que quieren no sufrir violencia, no sufrir, de tener derechos, ¿no? Sí, tanto como hinchas, como bueno, como socias también. El año pasado se dio muy fuerte la lucha de las futbolistas por su derecho como trabajadoras, y creo que las mujeres en todos los ámbitos relacionados con el fútbol, desde el lugar que sea, siempre estuvimos relegadas, tanto las mujeres como ni hablar las diversidades. Así que nada, en el punto que toques relacionado al fútbol, creo que el fútbol todavía sigue siendo, más allá de estos cambios y estos avances, como el lugar donde el machismo está más arraigado en nuestra sociedad, y más naturalizado también. Uh-huh. Así que sea desde el lugar de futbolista, de piba que va a la cancha, o de socia que tiene las intenciones quizás de tener más actividad política dentro de su club, la realidad es que todo siempre, viste, es como más cuesta arriba, y es precisamente eso lo que estamos todas tratando de cambiar desde el lugar que nos toque. Claro. Estamos conversando con Vanina Sánchez, que es integrante de la Comisión de Género, ¿correcto? ¿Es así? De el sí. Club, la Asociación Atlética Argentino Junior. Uh-huh. El bicho. Sí, género para... y equidad. Del bicho. Exactamente. Género y equidad. Y equidad. Bien, sí. Perfecto. Vos lo describías un poco recién, porque nosotros en alguna oportunidad hemos hablado de los 7K, viste, los 7 kilómetros que, uh-huh, que año a año se juegan acá, se disputan, no se juegan, sí, y que auspicia de alguna manera también el club. Bueno, arrancan desde la puerta, allí del club, de la cancha. Uh-huh. Y recuerdo que en alguna de las promociones hubo una foto en blanco y negro, en la cual en la línea de largada eran todos varones, todos hombres. Y claro, y ya después en las actuales, coloreadas, no coloreadas, en color, era una mistura, una cosa mucho más usual. El club... comienza a modificarse por fuera del fútbol y luego llega esa modificación a la parte más, al corazón, que es el fútbol. Y es complejo, ¿viste? Porque la realidad es que también mientras las mujeres no empecemos a ocupar lugares de toma de decisión en los clubes, hay lógicas que se van a seguir dando. Entonces en realidad es como un poco el combo, como el huevo y la gallina, porque... visibilizó mucho lo que sucedió con el fútbol, con las futbolistas en el último tiempo, claro, y eso ayudó a que también nos empecemos a organizar, o puertas para adentro en los clubes nos empezaran a dar más bolilla también, o a darse cuenta de que era importante empezar a cambiar algunas cosas. Creo también que si las futbolistas, por ejemplo, y perdón que sigo dando el caso de los futbolistas, no hubieran sentido que atrás habían un montón de mujeres que acompañábamos, desde el lugar de hinchas, desde el lugar de empezar a ir a verlas a los partidos, quizás tampoco se hubieran animado a salir y a dar esos, ese grito de reclamar sus derechos. Entonces creo que fue como una sinergia de cada una empezar a más que nada unirnos. Me parece que eso cambió mucho las cosas. En argentinos estamos todavía en ese proceso de seguir creciendo en función de esto, del club con perspectiva de género, y de seguir contactándonos y conociéndonos. Pero lo que creo que fue muy importante también es empezar a tomar contacto con otros clubes. Saber, uh-huh, que en Ferro también había mujeres que estaban haciendo lo suyo, que lo había en Vélez, que lo había en Atlanta. Bueno, hoy prácticamente todos los clubes están teniendo sus espacios de género y creo, claro, que eso es lo que está cambiando todo. Sí, hablando de eso, viste, bueno, de género, y justamente hablas de clubes donde, por supuesto, el fútbol, no vuelvo un poco al fútbol, porque ¿hubo un primer encuentro nacional de género y feminismo de clubes? No sé si ustedes, sí, participaron. Hubo uno el año pasado en Vélez, que se organizó, y este año se dio un segundo encuentro, si no me equivoco fue el segundo, que lo organizaron también entre Vélez y Lanús, ya de manera virtual. Uh-huh. Y en el medio siempre hay encuentros por ahí que no están así como en este marco de encuentros de como el de Vélez. Mm. Pero sí, la realidad es que estamos todas bastante en contacto también y como al tanto de los cambios que están habiendo en otras instituciones. Se armó como una red que está buena, y que también ayuda mucho a que se sigan impulsando cosas. Cuando no sé, también quiero que, pues, por ahí vos sabés o no, pero sí entiendo que muchas veces cuando se entra a la cancha hubo algunos problemas con quienes llevaban el pañuelo verde. Sí, sucedió. Sucedió de chicas a las que se les ha pedido que se saquen el pañuelo si querían entrar a la cancha. La policía, ¿no? Fue, sí, sí, más que nada la que exigía esto. No recuerdo que en Argentinos haya sucedido, pero sí sé de otros clubes como San Lorenzo, donde creo que River también, donde hubieron casos de pibas que sí, que te contaban esto, que se tuvieron que sacar el pañuelo porque si no las amenazaban con no dejarlas entrar. Claro, por eso yo te pregunto, digo, ¿qué sería entonces lo que hay que modificar? ¿Qué es de lo que ustedes pretenden, se tendría que empezar a modificar como para que uno pudiera entrar tranquila a la cancha, las mujeres, las disidencias y uh-huh. todo lo que implica esto? Creo que son tantas cosas que cambiar que el laburo realmente es muy arduo. En el caso puntual, por ejemplo, de lo que sucedía con los pañuelos, creo también que más allá de tener que ver con una cuestión machista, tiene que ver también con esta violencia que está como naturalizada en los estadios, que si vos vas a la cancha tenés que comerte, que te pasen un montón de situaciones que en otros espacios no, como esto de los cacheos que a veces son excesivos, como esto de que ya parece que vas, que ya sos sospechosa o sospechoso de algo. Y ahí creo que ya tiene que ver más con una cuestión de la fuerza. Uh-huh. Pero bueno, sí, creo que a las mujeres en particular nos pasa esto de ni siquiera poder ir tranquilas con un pañuelo porque eso significaría que estamos cometiendo un delito, cuando simplemente estaríamos ejerciendo nuestro derecho a manifestar una opinión. Claro. Después hay otras cuestiones que son más cotidianas también y que tienen que ver quizás con los cantos o con esto que se llama como el folclore, el fútbol, y que en realidad lo que hace es simplemente reafirmar o asentar cuestiones que solamente denigran a un sector o relegan a un sector, que en este caso siempre son las mujeres y las diversidades. Claro. Sí. Pero bueno, creo que son un montón de cuestiones y que sabemos que no va a ser fácil, pero creo que lo importante es como que todo lo que se empezó a hacer hasta ahora no tiene marcha atrás. Claro. Entonces es como que de acá para adelante. ¿Y tienen sus propios cantos o qué es lo que organizan cuando llegan a la cancha? Nosotras desde Argentinos la realidad es que no, y lo que sí estamos tratando, o era uno de los proyectos para este año, es poder fomentar más lo que es el fútbol femenino en el club y que más gente se pueda acercar a verla. Eso por el lado del bicho, que bueno, la pandemia nos claro, sí. puso las cosas. Pero sí nos ha pasado de encontrarnos con organizaciones o con hinchas de otros clubes en marcha, no en cosas referidas simplemente al fútbol, donde ahí sí ya hay organizaciones que tienen sus canciones, entonces todas nos sumamos. Eso se dio mucho en por ejemplo en los últimos Ni Una Menos o en el Día de la Mujer, donde quizás las que siempre solíamos ir a esas marchas de manera independiente, también podíamos encontrarnos ahí con chicas de otros clubes y todas con nuestras camisetas. Y creo que eso está bueno también. Uh-huh. ¿Cómo se llega, digamos, a poder formar parte? ¿Tenés que ser socia del club o hay alguna instancia donde se puede acercar? Porque ahí debe haber otras que puedan querer estar ahí y formar parte. Están invitadas e invitados e invitades a sumarse, todos los socios y las socias. Nosotras tenemos un mail que es comisiondegénero@argentinosjuniors.com.ar. Donde se pueden contactar y ante cualquier cosita que nos quieran consultar pueden hacerlo por esa vía. Y estamos organizando una reunión por Zoom para este jueves a las 7 de la tarde. Uh-huh. Nada más que nada también para contar qué es el protocolo, para que nos puedan hacer preguntas y charlar un poco también de todo lo que se viene haciendo en la Comisión de Género. Buenísimo. Te agradecemos mucho, Vanina. Seguramente seguiremos porque nos interesaba mucho, estamos muy cerquita y nos interesaba esto saber qué se hace en Argentinos Juniors ahora que está esta comisión, mucho más todavía, porque me imagino que, como bien lo dijiste, esto no se para. Una cosita antes de que te vayas. ¿Cuándo vuelve el fútbol femenino? Mira, yo la verdad no lo tengo muy en claro, pero creo que todavía no sé si tenía fecha. Y no están entrenando. ¿Vos no las ves entrenando tampoco ni? No. Perfecto. Bueno, Vanina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Ahí estaba Vanina Sánchez, que es hincha y socia. Es hincha y además es integrante, es una de las que ha promovido de alguna forma, arrancando desde las Mujeres del Bicho, ha promovido esta comisión de género y equidad. Exacto. Nos vamos a un tema musical. Otra Katy James. Katy James, vamos a escuchar un tema que ya te digo. Katy James, tal vez si es colombiana, sea James, como el jugador de fútbol. Bueno, no, nació, es de madre inglesa y padre irlandés. Nació en Inglaterra, pero a los 2 años se fue a vivir a Colombia. Y bueno, y ahí... ¿Sabe por qué se lo digo? Porque estoy leyendo acá que el tema se llama Toitico bien empacao. Sí, porque cuando lo escuche se va a dar cuenta cuál es, cómo es y qué es lo que ella tomó. Se puede decir del folclore ¿ya? colombiano. Ay, ay, ay. Ruido y pensamiento de fondo. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón, ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao. Soy Joaquín, de Noti Joaquín. Hoy hablaremos sobre el ciervo huemul o huemul. Es un pequeño ciervo de la zona patagónica, o sea, desde Mendoza hasta Santa Cruz y hasta, bueno, ya saben, la cordillera de los Andes. Las cosas que hacen causar mal este animalito. Transmisión de enfermedades introducidos por la colonización. La deforestación, destrucción del hábitat, la caza y el atropello en las carreteras. Solo queda, hay entre 1.500 y 2.500 especies, sobre todo del lado chileno. Y entonces hay que hacer todo lo posible para salvarlos. ¡Chao, chao! Quise decir cambio y fuera. Conservacionista, nuestro corresponsal conservacionista, allí caminando el territorio además, sí, ¿no? Esta vez le tocó con viento. Sí, con viento, con todo. Sí, con todo. Vio cómo sí, está, sí, ¿no? Sí. Está con todo. Busca los lugares. Busca que esté. Y cuando se enrieda, dice, usted ya sabe. Hasta los Andes, qué sé yo. Sí, aparte hoy lo busca, escúchame. Sí, sí. Si él busca, investiga, ¿por qué vos no lo vas a hacer? ¿No? Así es. Antes de irnos a la tanda, que creo que es lo que viene, ¿no? Quería hacerle un breve comentario sobre este tahitico bien empacado. Sí. Yo le diría James más que James, porque me parece que ha nacido en Irlanda, me dijo usted, en Inglaterra. Madre inglesa, padre irlandés. Bueno, le sirve para tener un pasaporte europeo, porque el resto es muy colombiana. Sí, es muy colombiana. Ha hecho, tiene muchísimos, creo que tiene ya cinco. Es muy jovencita, tiene 30 y pico de años, mirá, pero ya tiene cinco discos editados. Muy bueno, ha hecho recorridas también por todo Latinoamérica, así que sí, se siente totalmente colombiana. Estás escuchando La Colectiva. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Desde varios meses hablamos de Facundo Astudillo Castro. Nos referimos a su desaparición, a Cristina, su mamá, sus abogados, a la querella, al fiscal, a la jueza, la bonaerense, la federal, el cuerpo, la forense, la causa. Quisimos detenernos un momento en Facundo, ese pibe que creció en un pueblo chico, en el que estudió y activó como cualquier pibe. Tuvimos la suerte de que Vanessa y Mecha, ambas pilares de un lugar emblemático del pueblo, el Semillero Cultural, nos invitaran a conocerlo, a recorrer la actividad que desarrolló durante 8 años en la estación abandonada por el tren en Pedro Luro. Nos invitarán a imaginar a pibes de uno y otro lado de la vía, construyendo futuros, y entre ellos, a Facundo. Estamos hartos de esa gente que juzga sin conocer y critica, solo por ver que somos diferentes, ni se imaginan cómo me ha ayudado a crecer Semillero Cultural al juntarme con esta gente. He aprendido a ser social, respetar y unificar. Aprendí de la humildad y solidaridad, que ayudándonos todo es más divertido, aunque soportamos las burlas de desconocidos y supieran lo que hacemos. Era como una especie de espacio donde los jóvenes se activaban para trabajar la cultura social y los derechos humanos. Y bueno, nada, hablo en pasado porque después de un par de situaciones y un poco de persecución política, tuvimos que dejar de activar en el espacio, porque bueno, funcionaba en la estación del ferrocarril de Pedro Luro, y bueno, y después de llegar a un acuerdo con el gobierno municipal para dejar el lugar, nos terminaron desalojando con la policía. Y bueno, y nosotros un tiempo antes habíamos dejado las actividades para que los chicos, los pibes que participaban del espacio no pasen por esa situación. Y bueno, nada, pasaron las cosas como pasa todo en la vida, ¿no? Que a veces las cuestiones personales y los contextos hacen que, bueno, que algunas cosas no se den. Pero bueno, yo creo que con esto de la desaparición de Facu, hacía un tiempo que todas estas semillas andaban como desperdigadas por distintos lugares, haciendo como distintas cosas, y bueno, y la situación de haber perdido a Facu fue lo que nos volvió a reunir. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Y púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Y púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Sí, en realidad los chicos todo el tiempo sentían como un rechazo. Ellos en el semillero lo bueno que tenían era que podían generar vínculos entre ellos, y por ahí se sumaban chicos del otro lado del pueblo y podían generar vínculos y ser ellos mismos ahí, ¿no? No sentían el rechazo que sentían en cualquier otra institución. Claro, y Semillero justamente tenía su espacio físico en el centro, porque era la estación de ferrocarril que estaba abandonada y que estaba, se le había concedido el municipio a Semillero para que haga sus actividades. Entonces también ellos ahí, al estar ahí, la gente como que tenía esa mirada sobre los chicos que iban a la estación, que para ellos la mayoría eran chicos que estaban del otro lado de la vía, los que concurrían ahí. Adelante es el centro del pueblo y el atrás es el atrás. En realidad, a veces ni siquiera tiene que ver con el adelante y atrás, sino también tiene que ver con el porta apellido. En estos pueblos donde se asentaron después de la campaña del desierto y se forjaron desde la llegada de los inmigrantes europeos y la construcción de los ferrocarriles y de las vías, es como una separación entre inmigrantes europeos y inmigrantes latinoamericanos, que son los últimos inmigrantes que vinieron por el trabajo de la cebolla. Entonces justamente coincide en que las familias de inmigrantes europeos en su mayoría son los que ocupan el lado de adelante de las vías, que es el centro del pueblo, y los inmigrantes latinoamericanos son los que ocupan el atrás de la vía, y parece como si hubiera alguna diferencia, ¿no? En el imaginario de la gente, una diferencia de clase, porque hasta hay gente que se la considera de un sector y si bien vive en el otro. Soportamos las burlas de desconocidos y supieran lo que hacemos, cambiarían su posición, aunque nos importa poco su inventada opinión. Dicen que somos vagos, chorros, incluso drogadictos. No, no somos así, solo sentimos distinto. Somos como somos y como somos. Bueno, el proyecto de Con y Memoria que planteamos este año se llama Exclusión Social, que trata, nosotros elegimos eso porque nos sentíamos identificado, porque hay personas que no conocen las actividades que se realizan ahí adentro del ferrocarril, y nosotros queremos lograr que la gente sepa lo que se hace y que se acerque. Bueno, allá en la estación cultural se hacen muchos talleres en los cuales nosotros vamos, nos divertimos. ¿Talleres? ¿Qué tipo de talleres? Talleres, batucada, huerta, cocina. Ajá. Música, taller literario, biblioteca popular también, tamecha, guitarra, teatro. Y hicimos encuestas a varias personas de así de la zona y bueno, acá entre nosotros, para ver cuántos lo discriminaban o qué porcentaje hay de discriminación en la zona. Una de las preguntas era qué aspecto favorable ven los jóvenes del pueblo. Y los adultos pusieron que había en ese favorable. Yo tengo una persona que no puso nada porque no veía nada favorable en las personas. Díganme qué prefieren, escuchar la batucada o cada uno en la calle haciendo nada de su vida, perdiendo el tiempo del día, desperdiciando el talento y la buena compañía, tanto varones y mujeres trabajando en los talleres. Tú puedes ser como eres. Que yo a Facu lo conocía desde como alumno, y luego cuando armamos ese primer evento de Semillero Cultural que se llamó Villarino Grita, ahí es donde se acerca Facu y se conforma la batucada, donde se conforma ese primer grupo que fue luego el grupo de Semillero Cultural. Así que bueno, con Facu empezamos a transitar de ahí desde el 2011 hasta hace 2 o 3 años atrás. Todos los días, casi los 6, 7 días de la semana. Y Facu era lo que contábamos, Facu era siempre una sonrisa, no hay una foto donde no se lo vea sonriendo. Era alegría, era carnaval, era el que le ponía el ánimo y la alegría a todo momento. Cada vez que Vane o Leo venían con algún taller nuevo, una propuesta nueva, él era el primero que estaba ahí metiendo mano y queriendo ser el primero en aprender, ¿viste? No terminaba haciendo casi nada, de todo un poco, pero él siempre quería ser el que estaba ahí dando la nota o queriendo saber para después explicarlo, como si él supiera, ¿viste? Era el que siempre se te aparecía de golpe. El otro día lo recordábamos con la mamá, decíamos siempre el grito ese de golpe, ¡Becha! O ella decía, ¡mamá! Así que se te aparecía de la nada y te gritaba y te hacía pegar unos saltos bárbaros. Antes de poner la llave en la puerta ya estaba ahí, era el último que se iba. Yo siempre digo, Facu era todo lo que estaba bien. Tenemos metas y sueños, ponemos esfuerzo y empeño. Tú solo intentas hacer daño, pero nada logras. Somos alegres y optimistas, con otros puntos de vista. Aunque pasen los años, no lo voy a abandonar. Así me ayuda a madurar, siendo diferente. Facu era todo lo que estaba bien, siempre, siempre curioso, responsable. Teníamos que estar siempre atrás de él porque siempre decíamos con Vanes, olvidaba algo. No sé cómo explicarte, era como la sombra nuestra casi. Él siempre soñaba con ser siempre algo más, él sentía muy rechazado. Y ahí en la estación yo creo que ellos podían soñar con un mundo mejor. Yo creo que ellos soñaban todo el tiempo con un mundo mejor. Yo a principio de año, cuando recién empezaba a ir al semillero, muchos me decían, no tenés que ir ahí porque ellos se drogan, ellos son chorros. Y yo me animé a ir para ver cómo es, si es cierto lo que dicen o no. Y me di cuenta que todo lo que están diciendo la sociedad no es nada que ver. Qué bárbaro, ¿eh? Y es más, ahora yo también me sentía muy, muy excluido por la sociedad, por mi forma de ser, porque yo, como Willy, como dijo ella, soy rapero, también hago rap, y me he visto como una persona que hace rap, y todos me decían, no, ese no vayan allá porque ese chico mira cómo vestido, es chorro, se roba, y no tengo nada que ver. In 5, 4, 3, 2, 1. Only Trice, real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Gosh, we've got a bogey. I'm on the way. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. La última intervención que escuchamos es la de Facu, justamente, de Facundo, hablando de su semillero y su pueblo. Y ahora estamos escuchando Without Me, que es un tema de Eminem. Bueno, allí le preguntamos a Vanessa y Mecha por un autor que le gustara a Facu. Y a dúo contestaron, Eminem. I'll give you a little bit of me, mix with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your En el bloque anterior estuvimos escuchando el rap del Semillero, que es de Walter Arrieta, uno de los integrantes justamente del Semillero Cultural, allí en Pedro Luro. Y las voces, que incluso la de Facu, ¿no? Las voces de algunas de las chicas y de los chicos del Semillero, las pueden encontrar en Juzgados por Ser Jóvenes, que es un documental, no recuerdo en este momento el año, pero nosotros... cuando, 2013. 2013, gracias. Nosotros cuando subamos este bloque completo, vamos a poner también el enlace al Juzgados por Ser Jóvenes. That I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe for you to see. So damn much of my ass you ask for me. Well, I'm back, na na na na na na na na. Fix it, and I'm tuning in, and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter, the center of attention. Back for the winner, I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me, cause we need a little controversy. No hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Ay, no, no hace falta gente. Acá todos los días más gente para Bahía. Sí, de hecho, sale la ruta a hacer dedo porque acá la gente está muy acostumbrada. A nosotros la ruta Nacional 3 nos divide, o sea, nos separa de Fortín Mercedes y estamos a 15 kilómetros de Hilario Escazubi, a 30 kilómetros de Mayor Burato Beach y a 120 de Bahía. Y acá esas distancias son como, seguramente como ustedes en la ciudad, que pasan de barrio en barrio. Nosotros acá los pibes salen a la ruta, hacen dedo, los maestros, los profesores, hacen dedo y van trabajando un pueblo al otro. Yo di clases en Ascasubi, anteriormente también en Burato, quien iniciamos la cuarentena. Nada, él quiso ir a ver a la exnovia y bueno, nada, como hubiera ido... como fue y vino un montón de gente. Facu vivía de un lado de la estación y otros dos o tres hermanos que también participaban vivían del otro, o sea que también era para ellos un lugar donde el otro día nos pasó, nos convocaron para una entrevista en la estación y nos encontramos tres ahí. Yo me fui a buscar a uno de los chicos ahí al lado de la casa, me encontré con otro que estaba ahí mismo. Y después, mientras estábamos ahí esperando, cayó otro de los chicos. O sea que es un lugar que ellos siguen, no sé, fue raro, porque fue como si hubiéramos retrocedido unos años atrás y estábamos en el mismo lugar sentado y de repente fueron cayendo y nos fuimos encontrando casi sin querer. Era un lugar que para ellos era muy habitual, porque muchos de los chicos vivían ahí cerca. Entonces, por ahí capaz que nos íbamos a la estación y los chicos se encontraban en otro horario, en el mismo lugar. Desde el día en que voló, lo crucificaron con crueldad, condenándolo por diferente, censurándolo por desigual, igual, igual, el más alto. Yo creo que lo sentimos, no sé cómo explicarlo, es como era necesario estar. Facu formó parte de las vidas nuestras y no podemos no seguir esta lucha. Nosotros estamos para eso. Nosotros le enseñamos, cuando estaba en el taller de Jóvenes y Memoria, Vani le recalcaba todo el tiempo la bandera del nunca más. Y que nosotros ahora la tengamos que llevar. Que me puse a pensar, bueno, entre todas las cosas que uno piensa después de todas estas situaciones y después de que del jueves, que fue el día que lo despedimos, que despedimos a los restos de Facu, los chicos tenían taller de batucada los jueves. Facu desapareció un jueves. Facu se fue del Luro un jueves 30 de abril. Lo despedimos el jueves pasado y justamente los jueves también son los días de las rondas de las madres y de las abuelas. Y decíamos que paradójico, porque cuando los chicos tenían batucada y había algún velorio, los chicos por respeto ese día no ensayaban. venía su profesor desde Bahía, pero sí, como la casa velatoria está desde la estación, se ve, porque es todo el predio del ferrocarril, y en la sala velatoria se ve en una esquina. Los chicos veían si había movimiento y había velorio. Ese día se suspendía el ensayo y decíamos qué loco, porque el jueves pasado tocamos en su propio velorio. Entonces, aparte de ser necesario, fue también muy, muy movilizante y triste y doloroso. Ahora que ya sabemos que Facu está entre nosotros, solamente lo que queremos es justicia y llegar a la verdad, y que vamos a hacer todo lo posible para acompañarlo desde el lugar que nos toque, y que esto no sea una causa más, sino que sea... Y lamentablemente, nada, tenemos que pasar por esto. Yo creo que las semillas de Facu van a florecer no solamente acá, sino en un montón de otros lugares. Que el viento que nos había desparramado por distintos lugares en todo este tiempo nos volvió a juntar, y así sea, bueno, para darnos fuerza entre todos, para acompañar a Cristina y para llegar a que haya justicia y que no pase nunca más, que nunca más sea nunca más. En 5, 4, 3, 2. Bueno, nos queda agradecer a Mecha y a Vane, estas talleristas, uh-huh, estas mujeres que han armado allí esto y que lo han sostenido durante tantos años. Agradecerles por de alguna manera abonar nuestra imaginación a tantos kilómetros de distancia y poder volar un momento con Facundo, ¿no? Por su pueblo y por su estación de tren. Cerramos con otro tema también propuesto por ella y también a dúo. Cuando le preguntamos un tema musical, sí, nos dijo Almas Rebeldes, Che Sudaca. Almas Rebeldes, levántense, levántense, levántense, levántense, levántense, levántense. Agarro el micrófono hablando lo que sí, toda la realidad que parece que usted no ve. Lo que tengo es lo que ve, Fernay, más nada que ver. Tengo lo que ve, Fernay. Tengo lo que ve, Fernay, más nada que ver. Tengo lo que ve, Fernay. Fuerte, despiértense. Que pensar para que sientas bien lo que pasa en la ciudad. Si vas a la calle y no podés tocar, viene la policía tu guitarra a secuestrar. ¿Cuál es tu problema? Digo, la verdad. Digo, lo que quieran no me vas a hacer callar. Digo, no hay conciencia, solo saben disparar. Digo, una masacre no vas a justificar. Hey, hey. Alma rebelde, levántense. Digo, no hay conciencia, solo saben disparar. Alma rebelde, levántense. Digo, una masacre no vas a justificar. Alma rebelde, levántense. Digo, no hay conciencia, solo saben disparar. Comuníquese vos. De hormigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. Se cortó medio abrupto, ¿no? El alma rebelde. Bueno, son las 13:13 de un mediodía realmente hermoso en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a meter con este proyecto, con esta propuesta, con este acuerdo, no sé. Ahora vamos a ver cómo lo terminamos definiendo. Yo, antes de meternos específicamente con los cerdos, quería comentar simplemente, por estas cuestiones de las curiosidades en las que yo muchas veces me meto, ¿vio? Un titular del Clarín Rural del 29 de agosto. O sea, no de este sábado, sino del anterior. Dice: los cerdos crecen y buscan dar otro salto. Una maravilla de estas cosas de ocultar. Sobre todo ocultar sujetos, ¿no? Porque yo entiendo que los pobres chanchos, seguramente, que si hablamos del sándwich, son la parte del jamón, no tienen ninguna intención ni en crecer, ni en dar saltos, ni en volar tampoco, por supuesto. Bueno, no sería la voluntad de los chanchos la que está en ese titular, sería la voluntad de otros allí presente para ganar unos pesos. De cerdos vamos a hablar, pero específicamente ahora con el acuerdo, mega acuerdo con China. Y la primera duda que nos surge con respecto a este mega acuerdo es si es de ahora o si esto ya tiene algún tiempo. Porque con China venimos con cuestiones ya de hace muchos años que se han ido transformando en proyectos de Estado, en cuestión de Estado. Entonces, esta es la primera duda, después vienen una cantidad de dudas atrás. Para conversar sobre esto ya estamos comunicados con Carlos Vicente, como todos sabemos, de amplia trayectoria, ecologista, integrante de GRAIN. Buenos días, buenos mediodías, Carlos, y muchas gracias por atendernos. Un gusto, buenos días, Daniel, Graciela, y bueno, un saludo para la audiencia de la colectiva. Y bueno, creo que, como vos bien decías, es muy claro que el vínculo con China viene profundizándose en la medida en que China está expandiéndose en el mundo, necesita provisión de materias primas, necesita colocar sus proyectos como sus centrales nucleares, por ejemplo, o represas hidroeléctricas, y bueno, en parte de esta expansión, como buen patio trasero de China también, además de ser el de Estados Unidos, somos víctimas, digamos, de esta expansión, siempre disfrazadas de la lluvia de inversiones, ¿no?, que nos prometen y que lamentablemente son negocios de corporaciones chinas con grupos corporativos argentinos o internacionales que en nada van a redundar en beneficio para nuestra sociedad ni en ingreso de divisas que el país pueda disfrutar, ¿no? Claro, bueno, creo que fue la semana pasada que estuvimos conversando con Luciana Giotto justamente de acuerdos de estas cosas, tal como vos lo acabás de describir también, tampoco con China van a ser buenos. Pues, ¿ya hay una idea en qué consiste este posible acuerdo alrededor de la producción de cerdos? Bueno, tenemos cierta información, alguna que ha dado el Cancillería a partir de la solicitud de organizaciones, otra que se filtró. Está claro que, primero, que no empezó hace 15 días o un mes cuando se hizo público, ya desde enero se venía diciendo que se iba a firmar este acuerdo, porque lo que ocurrió claramente es que en China en los últimos 2 años se le murió prácticamente la mitad, o tuvieron que sacrificar a la mitad de sus cerdos. China es el mayor consumidor de cerdos del mundo, perdió la mitad de sus cerdos justamente por una gripe, una peste porcina africana que llegó desde África a Europa y luego fue hacia Asia y que devastó en muchísimos países, porque justamente estos cerdos criados en criaderos industriales son tremendamente sensibles a las pestes y, por supuesto, centros de multiplicación de virus, bacterias y enfermedades, ¿no? Bueno, al ocurrir esto y quedarse sin cerdos, China ve que va a ser difícil recuperar su producción nacional porque todavía la peste porcina africana sigue afectando, entonces dice, bueno, la llevamos a otro lado. Y Argentina, dispuesta a recibir este proyecto, anuncia la creación de 25 megafábricas de carne de cerdo con 12.000 madres cada una. Cada madre por año produce entre 20 y 30 cerdos, así que hagan las cuentas. Lo que significa, bueno, esto, creación de 25 megacriaderos de cerdos, multiplicando la producción de carne de cerdo argentina en una cifra muy importante, pero sobre todo concentrando la producción en unos pocos establecimientos y, bueno, unos pocos grupos corporativos, como Paladini, por ejemplo, que van a estar detrás de este negocio. Claro, eso te quería preguntar también, porque en ese mismo Clarín Rural de que yo hacía referencia recién, ese día hicieron un suplemento cerdos, y esto, había varias organizaciones de criadores, que entiendo yo, dentro de lo poco que entiendo de esto, ¿no? Entiendo que son de mediana escala, y también manifestaban su preocupación respecto de este acuerdo con China, porque, veían algunas cosas. ¿Cuál es el modelo ideal para un criadero de cerdos? ¿Hay una idea de esos 50, 200 madres? Mirá, hablar de un criadero ideal de cerdos es necesariamente pensar en que si nosotros nos planteamos, como propone el Foro Agrario, como desde Grain venimos planteando, la transición hacia un modelo agroecológico, esta transición hacia un modelo agroecológico no puede ser de la cría de un solo animal en un solo espacio. Lo que hace falta es granjas integradas en las cuales haya producción hortícola, haya producción de frutas y haya producción animal, que en una escala razonable, perfectamente la producción animal, las excretas de los animales, de los cerdos, pueden servir como abono para enriquecer la tierra y facilitar la producción de verduras y hortalizas. Hay experiencias en Argentina, hay organizaciones que están dentro del Foro Agrario que lo han planteado, que hablan de unos miles de criaderos que puedan instalarse con 100 a 200 madres, que estos criaderos sirvan para fortalecer economías regionales, para que la gente vuelva al campo o pueda quedarse en el campo, que se hagan en una producción integrada, o sea, que no sea solo una granja que recibe soja y maíz y con eso saca cerdos, porque estaríamos repitiendo el modelo. Pero nosotros lo que planteamos, y lo venimos haciendo desde muchos sectores, es la necesidad en principio de que se debata con la sociedad este proyecto. O sea, el proyecto llegó como un acuerdo cerrado que dijeron, bueno, iban a firmar el martes de la semana pasada, frente a todas las reacciones que hubo, dijeron, bueno, lo vamos a firmar en noviembre y vamos a poner una cláusula ambiental, pero en ningún momento se abrió el debate a la sociedad para decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Cómo se puede hacer mejor? ¿Qué piensan los pequeños productores? ¿Cómo zafamos de este impulso corporativo que parece dominar más allá de el tipo de gobierno que tengamos, o sea, sea de extrema derecha como fue el periodo de Macri, o con un gobierno que pretende atender necesidades de la sociedad, pero sigue en cuanto a la producción agrícola orientado en la misma dirección, ¿no? Claro, y con los mismos beneficiarios, ¿no, Carlos? Por supuesto, uh-huh. O sea, es muy claro que acá, y por algo vos mencionaste dos veces el Clarín Rural, el señor Héctor Huergo está haciendo todo el lobby posible para que esto salga, y esto es muy claro el por qué lo están haciendo, ¿no? Porque hay intereses a los que Clarín y la Nación representan que quieren que esto ocurra. Bueno, sí, mientras tanto, el planteo es en principio no a la cría, a los criaderos industriales de cerdo a este nivel de producción, sí a un debate público, y bueno, se han movilizado muchos sectores, es muy interesante cómo en la sociedad, por ejemplo, los grupos que defienden los derechos de los animales y que plantean no comer más carne, bueno, se han movilizado muy fuertemente y de golpe aparece un amplio espectro en la sociedad que está diciendo no es lo que decimos nosotros. Pero creo que hay que pensar en que hay que construir justamente una alianza, respetando las diferencias, sin autoritarismo, para poder frenarlo, ¿no? Ha habido muchas movilizaciones, digo, se han ido a Cancillería, como bien veo, conversatorios, digamos, hay una cantidad y una fluidez, como bien lo has relatado, con respecto a cómo se está moviendo. ¿Han tenido alguna posibilidad de hacer hablar con alguien dentro de lo que es el gobierno? ¿Han pedido alguna forma de tener una reunión como para poder explayar y llevar toda esta documentación que ustedes están, de lo que se está hablando? Mira, además es muy importante manifestar que hay sectores académicos que cuestionan el proyecto desde lo que significa ese nivel de producción a nivel sanitario, a nivel de contaminación del medio ambiente, etcétera. Nosotros específicamente no hemos pedido una reunión, lo hemos manifestado en varias de las charlas que vos mencionás, uh-huh. la necesidad de que se haga, la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, hizo una movilización a Cancillería, sí. iban a hacer una olla popular allí, los frenaron y dijeron, no, vengan, conversemos, y los recibió Jorge Neme planteando, bueno, que algo así como que ellos andan en una Kawasaki y los campesinos y productores familiares en una Zanella y que no hay manera de que eso sea compatible, entonces que ellos van a avanzar con la Kawasaki, ¿no? Muchas expectativas teniendo como canciller a Felipe Solá. No sé, me parece que no expectativas para que haya algo que sea coherente para el campo popular, ¿no? Me parece que, no sé cómo lo ves vos, pero... No, absolutamente. Lo que pasa es que lo real es que hay un montón de organizaciones y compañeros militantes que están dentro de esta gestión que también cuestionan... Claro. el proyecto, y bueno, la cuestión es claramente, como siempre con los proyectos, la lucha de poder que se da, y estamos frente a una lucha de poder en la cual, bueno, como siempre, el poder corporativo con Felipe Solá a la cabeza desde la Cancillería está teniendo por ahora mucha más fuerza que lo que estamos teniendo quienes cuestionamos, aunque frente a la sociedad creo que como nunca se ha desacreditado mucho el proyecto. O sea, nosotros claro. hemos hecho campañas de recolección de firmas y sin hacer anuncios ni más que la difusión que hacemos siempre, hemos tenido más de 50.000 firmas contra el proyecto. Hemos hecho una animación que se llama Cerdos para China, Chanchos para China, y que ha tenido más de 100.000 reproducciones. O sea, está habiendo una reacción, y bueno, y es fundamental lo que ustedes hacen de multiplicar la crítica, porque no lo va a hacer claramente ni Clarín ni La Nación, ¿no? Claro, sí. Bueno, están, como bien lo decías vos, alineados en otra cosa. Como para cerrar, si te parece bien, algunas de las razones por las que no deberían firmarse este acuerdo. Bueno, como decía, en las condiciones... Primero... algo básico, en Argentina hay hambre, no se puede pensar en producir carne para exportar si seguimos teniendo gente pasando hambre. Entonces lo primero debería ser poner el foco en producir alimentos para todos los argentinos y todas las argentinas. En segundo lugar, el impacto sanitario que puede tener es gravísimo. Así como se produjo y se multiplicó la peste porcina africana en China, aquí estos megacriaderos son una fuente de mutación y producción de enfermedades virales. Entonces, podrían ser tranquilamente, y no es una cosa que hicimos nosotros para alarmar, realmente podría ser la fuente de una próxima pandemia. Otra de las causas muy claras es que estos criaderos utilizan, y lo dijo Cancillería, 1,5 millones de litros de agua por día. Piensen lo que significa esto, llevando estos proyectos a Catamarca, La Rioja o Tucumán, como se hablaba, ¿no? O sea, es realmente una locura. Otra de las razones es que en esta cría industrial con los animales hacinados es indefectible el uso de cantidades enormes de antibióticos. Los antibióticos están produciendo resistencia bacteriana y estamos produciendo bacterias resistentes a los antibióticos que muy probablemente en el 2025 no sepamos cómo tratar. Y lo dice esto la Organización Mundial de la Salud, no un grupo ecologista. Entonces, y los millones de toneladas de antibióticos que van a ir a parar al agua, a los suelos, etcétera, van a producir resistencia bacteriana y van a contaminar, como de hecho ya lo ha demostrado la gente de Damián Marino en la Universidad Nacional de La Plata, que ya hay cantidades alarmantes de antibióticos en el ambiente sin tener estas megafábricas. Entonces, las razones son obvias, tienen fundamento científico, van desde lo económico, por lo que hablamos al principio, por evitar la concentración corporativa y divisas que van a entrar al país y que, como bien vimos con el caso Vicentín, se van a fugar inmediatamente, sí, porque es lo que hacen estos grupos corporativos, hasta las razones de productivas y las razones sanitarias y ecológicas. O sea, el espectro es muy amplio, lo tenemos claro en el sitio del Foro Agrario, foroagrario.org. Hay un documento que hicimos con las 10 razones por las que nos oponemos al proyecto y bueno, y el planteo para debatir una alternativa. Carlos Vicente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Un abrazo. Hasta luego. Estuvimos comunicados con Carlos Vicente, integrante de Grain Argentina. Y esto, ¿no? Es decir, en el mismo suplemento rural del 29 de agosto, ese día, apareció un suplemento especial rural dentro uh-huh. del suplemento, que era YPF Agro. Ajá. Cuatro páginas de YPF Agro, es decir, otra señal de quienes montan la Kawasaki, ¿no? Claro, por supuesto. Ay, ay, ay. Ruido y pensamiento de fondo. Paraguay. Confirman que los militares asesinaron a sangre fría a dos niñas. Las niñas de 11 años, Liliana y María, fueron asesinadas en el lugar donde supuestamente se produjo un enfrentamiento entre las Fuerzas de Tareas Conjuntas y un grupo del Ejército del Pueblo Paraguayo. Posteriormente, los militares habrían disfrazado a las víctimas con uniforme similar al que usaría la guerrilla para simular un enfrentamiento que no existió, según informó Maark, periodista del periódico de Misiones El Territorio. Por su parte, la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina denunció al Estado de Paraguay por la muerte de las dos niñas. La gremial manifestó en un comunicado que este caso de las dos niñas asesinadas por el ejército y las fuerzas conjuntas paraguayas refleja la magnitud del enfrentamiento y la crueldad de los dominantes. En tanto, la Cancillería Argentina rechazó las expresiones injustificadas del general Héctor Grau como comandante de las Fuerzas de Tareas, adjudicando a la Argentina haberse convertido en una guardería de los soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo, así como toda otra manifestación que busque encubrir responsabilidades. El 2 de septiembre, el presidente paraguayo, Mario Benítez, había anunciado como una gran victoria contra el EPP el ataque a un supuesto campamento. Fue hasta donde se desarrolló el operativo, felicitó a los militares y posó con ellos para una fotografía. Brasil. Recicladores expuestos a metales pesados. Los trabajadores de cuatro cooperativas de reciclaje del área metropolitana de Sao Paulo tienen hasta cuatro veces más concentración de cadmio en la sangre que la población general. Así lo revela un nuevo estudio que comparó y evaluó los niveles de cadmio, mercurio y plomo en la sangre de 226 recicladores con las de 653 personas sin exposición ocupacional. Los tres metales son tóxicos y cancerígenos. Los altos niveles de cadmio y plomo en humanos causan efectos graves a los sistemas neurológico, renal, digestivo, hematológico, cardiovascular, inmunológico y reproductivo. Y el mercurio se asocia con toxicidad sistemática en los riñones y el sistema nervioso central. Si bien explican especialistas que no se puede hacer una evaluación considerando solo la actividad, los niveles de los metales encontrados en la sangre de los recicladores muestran la existencia de una exposición incontrolada y los efectos son impredecibles. En una exposición crónica, los metales se acumulan con el tiempo y sus efectos nocivos solo se verán después de algunos años. A diferencia de las cooperativas, los trabajadores de residuos de las industrias tienen mejores condiciones, utilizan equipos de protección y son controlados formalmente. Brasil. Anulan una de las causas contra Lula por falta de pruebas. Un tribunal de justicia anuló por unanimidad una de las causas penales abiertas por corrupción contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, al considerar que no existen pruebas suficientes para continuar con el proceso. El juicio se refiere a acusaciones iniciales de corrupción, tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita formulados contra Lula bajo la presunción de que había favorecido negocios ilegales de la constructora Odebrecht en Angola. Ahora la causa quedará archivada, lo que favorece tanto a Lula como a uno de sus sobrinos, Taiguara Rodríguez dos Santos, sospechoso de haber intermediado en los supuestos negocios ilícitos. El martes, el fiscal Delta Dalagón

con una dependencia económica y sobre todo con un gran problema en cuanto al tema de política migratoria. México, su principal fuente de ingresos son los migrantes, que de las remesas que mandan los migrantes que están en Estados Unidos, pero al mismo tiempo el presidente o el gobierno mexicano son limitados, por decirlo de alguna forma, en la exigencia de los respetos a los derechos humanos de esos migrantes que trabajan allá. Clarísimo, muy claro, la verdad que te agradecemos porque la verdad nos has hecho un panorama bien profundo de lo que sucede hoy en día en México, así que bueno, te agradecemos mucho, Raúl. Venga, pues un abrazo, aquí estamos a su orden, saludos a todos por allá. Ahí estaba Raúl Romero, sociólogo, y bueno, ya está comprometido para también hablar de otros temas que suceden también en México. Sí, efectivamente, interesante, ¿no? La justicia está en cuarentena desde hace muchos años. Sí. Bueno, a veces hay que, no hay otra alternativa que tomar las cosas con un toque de humor para poder tomarlas, ¿no? Si no, es muy difícil. Bueno, seguramente volveremos con Romero porque han quedado enunciadas un montón de situaciones, algunas situaciones puntuales sobre estos también megaproyectos en México, concretamente, que han continuado y que afectan fundamentalmente a las comunidades de los pueblos originarios. Uh-huh. Bueno, les cuento que la semana pasada fue el jueves, si yo mal no recuerdo en este momento, el Hospital de Clínicas, por primera vez en su historia, no tuvo ningún donante de sangre en todo el día. Está complicadísima la situación para las terapias, porque siguen ocurriendo otras cosas, claro, además sí, del COVID, ¿verdad? Entonces hay gente que se tiene que operar, gente que se tiene que operar de urgencia, gente que tiene que operar en forma programada. Como usted quiera, va a necesitar sangre y los bancos de sangre están agotados. En ese sentido, en los barrios se lanzan campañas y se sostienen, ¿no? A lo largo, sobre todo de este año, que ha sido tan complicado para la donación de sangre en general. El Club Ciencia y Labor, el miércoles de la semana pasada, abrió allí sus puertas para que la Fundación Hemocentro de Buenos Aires, una fundación sin fines de lucro, es privada, no responde a ningún hospital de la ciudad. Hiciera... El club que está muy cerca de acá, ¿no? Digamos que está dentro de la zona para los que están y escuchan. Claro, sí. Hiciera allí una jornada. Uh-huh. Allí queda en la calle César Díaz. Sí, muy cerquita de acá, por supuesto, ¿no? Ciencia y Labor. No es lo único que ha hecho Ciencia y Labor allí en el barrio de Villa Mitre. Uh-huh. En relación a la salud y a otras cosas. Es más, nos decía justamente Pablo Salcito, que es el vicepresidente del Club Ciencia y Labor, que han tenido que modificar, por supuesto, su estructura y se están ocupando más de lo que es la colaboración con el barrio, la solidaridad y este tipo de acciones que el deporte y lo social, que es el alma del Club Ciencia y Labor, que tiene muchos años allí en Villa Mitre. Uh-huh. Bueno, estuvo buena la jornada, a pesar de que el miércoles llovió mares, estaba frío, era un día realmente asqueroso. Estuvo buena, ellos habían llevado allí 5 camillas y rotando y con todos los protocolos que ustedes puedan imaginar, hubo posibilidad de que con turno, además, se donara sangre. Luego esa sangre será distribuida, como cualquier banco de sangre, al primero que la necesite, ¿no? Allí buscan quién tiene determinada sangre y allí aportarán ellos a quien corresponda. Bueno, ya estamos en las 13:51. No sé si a usted le queda algo en este tintero. No me da el tiempo para cualquiera de las otras cosas que querramos empezar. Ah, bueno. No sé si tenemos tiempo para empezar con otra cosa. Sí les quiero decir que ahora, cuando termine nuestro programa, empieza Somos una Banda. Por supuesto. Somos una Banda. Nosotros damos paso a Somos una Banda. Exacto. Y esta me da cierto temor, mire. Se lo voy a decir con cuidado porque creo que se llama Jabalí. Sí, por lo que entiendo se llama Jabalí. Claro. Son todos estrenos estos, estrenos nuevos de este año 2020. Esta producción, junto con esta producción, siempre repetimos, ¿no? Que la radio empezó a andar en pandemia con todos los cuidados, como decimos, pero tenemos programas nuevos para que se queden. Entre ellos hoy como los martes y los jueves está Somos una Banda, y también, ¿no? Está bueno para que recordemos que o son otros los programas que están saliendo en la colectiva, y que la verdad que está interesante en Más de un Bar, que empezó la semana pasada también. En Más de un Bar, realmente con un clima desde el primer minuto hasta el último realmente extraordinario. Sigue también La Tierra del Olvido, sí. Es algo que por lo menos a mí me cautiva. Te cautiva, claro, habla mucho de Uruguay también, así ya sé por dónde iba lo suyo, ya lo entendí. Esta última semana me llevó a Durazno y Convención, claro. Escúcheme. Y por supuesto también No Anda el Timbre, con todo el humor y todo lo que significa también los jueves, después de en un Más de un Bar, y por supuesto... Tiene algunos personajes que me asustan también, sí. No tanto como Jabalí, pero algunos personajes me asustan. Y por supuesto los viernes ahí a las 19 horas son y se hacen ahí en Radio La Colectiva, con todas las repeticiones y todas las retransmisiones el institucional que tenemos de la radio. Exacto. Llegó el momento para nuestro, a mí es uno de los que más me gustan, porque me considero en buena medida un efector de... ¿Cómo dice usted? Efector de nostalgias. Es donde nos convertimos en eso, en efectores de nostalgias. Y hoy lo dejamos con un tema, póngame un poquito, a ver, allí. Ya quiere que se lo ponga, anúncielo. No me haga esas cosas así de apuro. No me haga esas cosas de apuro, porque usted me dijo que no. Que primero iba a decir lo que tenía que decir y ahora me dice eso. Pero no importa, yo soy fiel a usted y se lo pongo. Bien, nos vamos con Vasos Vacíos, por supuesto, los fabulosos Cadillac, una versión también que nos lleva a otros momentos también de esta radio, ¿no? A algunos momentos de festivos, que siempre las hay. Exacto, muy bien. Bueno, un abrazo para todos, muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí, será hasta el próximo martes. Hasta el martes, chao. Lo que dije ayer.